12 y 13 minutos, vamos a adentrarnos ya en el capítulo de la actualidad local. Vamos a referirnos a una cuestión que venimos abordando desde hace ya tiempo. Hacemos un seguimiento de cómo marchan y cómo se han venido produciendo los daños en el río Ubrique, cómo se ha afectado su cauce por la lluvia, por también, evidentemente, la actuación del propio trasvase Guadiaro Majaceite. Y bueno, pues también el nacimiento, a raíz de esos últimos daños, para reivindicar, ¿no?, su mejora, el nacimiento de una asociación de vecinos, el río Ubrique, y actuaciones que están desarrollando, que se van materializando, han venido, bueno, pues diseñando, examinando todos los daños y, bueno, pues desarrollando lo que es una propuesta de actuaciones ante la administración. Un megaproyecto, podemos decir, porque, bueno, pues solo hay que ver, y aquí sobre la mesa tenemos un ejemplo de lo que, bueno, se propone a la administración y todo el trabajo que se ha realizado de forma pormenorizada sobre distintos tramos de lo que es el río Ubrique. Eso se va a presentar mañana, vamos a conocer detalles al respecto, vamos a conocer otra serie de temas desde la visión de la Asociación de Vecinos del río Ubrique y también de Tamal, porque Pepe Arroyo, con quien vamos a conversar en los próximos minutos, también es su coordinador. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar, si te parece, por la situación del río. Lo último, la novedad es que ya mañana oficialmente, porque creo que ya se lo habíais entregado, lo habíais, bueno, pues ya hecho una comunicación al respecto, ya habían podido ver lo que es esta propuesta de actuación, pero mañana oficialmente entregáis lo que es esta propuesta para la recuperación hidrológica, medioambiental y cultural del río Ubrique y para la sostenibilidad económica y social de su entorno, como se denomina, lo que supone, yo creo que, no sé si me equivocaré, pero el examen, el análisis más pormenorizado que nunca se haya hecho del río Ubrique en nuestra localidad, ¿no? Cierto, diagnóstico y propuesta. De verdad que hemos estado desbordados por la realización del mismo. Es el que hemos estado comentando aquí, que hubo una primera fase que se terminó en el mes de octubre. El trasvase, la lluvia de este año hidrológico, nos obligó a tomar más datos y todo esto ha dificultado, digamos, poder presentar en tiempo y forma lo que es este proyecto. No obstante, el que se realizó en el mes de octubre, ya con que han venido dos veces los técnicos del Departamento de Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ellos ya tienen un conocimiento de ello y ya están trabajando para las actuaciones que tienen previsto realizar a primeros de año. Bueno, tan pronto el nivel de agua permita venir, hay ya una cantidad aportada. Pero los mismos ingenieros que ya conocen este proyecto nos dicen que oficialmente le demos entrada en la consejería y en mañana, bueno, pues aprovechando hacer una reunión técnica de distintos ingenieros de la Confederación, tanto de Cádiz como de Jerez, bueno, pues habrá un paréntesis en esa reunión, realmente de 10:30 a 11:15, donde le vamos a entregar este primer tocho de los tres que están previstos, para que, bueno, ya lo conocen, pero que ya oficialmente la delegación va a conocer las peticiones que hacemos sobre la mayor parte de los 24 tramos de río en el que hemos dividido este proyecto o este informe. Así que se cumple un ciclo, lo que sí es verdad que está uno en un sin vivir, porque el trasvase, si bien ha estado cerrado hasta el día de ayer, hasta antes de ayer, ha estado sin estar operativo un mes, es decir, que todas las aguas que han estado en el arroyo y en el río han sido agua proveniente de las últimas lluvias, que han sido relativamente importantes, pero ayer ellos consideran, antes de ayer consideraron ya dentro de la explotación del trasvase, el director del trasvase, Óscar, pues abrirlo, y podemos decir que tanto antes de ayer como ayer tuvimos que ir al río porque el cauce del río Ubrique y el arroyo Barrida no soporta el caudal complementario del trasvase. Tanto es así de que ha habido desbordamiento en varios puntos, afectando a más fincas. Eso no se puede aceptar, es decir, la regulación del trasvase, la explotación del trasvase no puede ya permitir más daño hasta que se tomen las medidas o las actuaciones que hemos propuesto y que creo que se van a, se van a realizar antes de la primavera. Y también decir que en la zona del Naranjal, por ejemplo, pues ha habido un corrimiento que ha obligado al corte del tránsito de vehículo, porque podría darse un accidente de cualquier vehículo, desprenderse, despeñarse hacia arriba, pudiendo producir daños personales, ¿no? Este agrietamiento que había era importante ya, pero lo que ha pasado es que ha habido un desplazamiento. Aquí se da la circunstancia. Sí, ahí lo estás viendo en el corte, me está enseñando ahora mismo por internet la fotografía que están sacados sobre ello. Entonces es un aporte nuevo, porque es que tenemos razón. Y bueno, en la mañana de hoy, lo digo porque es que no se para, en la mañana de hoy han estado dos técnicos precisamente de la explotación del trasvase. Lo cerraron ayer a las 6 de la tarde ante la petición que le hicimos antes de que un vecino me llamó, porque había que cerrarlo, porque evidentemente el caudal que estaba provocando desbordamiento. Yo creo que lo hacen sin una mala intención, una mala planificación, una mala organización. No tienen todos los datos, no tienen la sonda, y entonces basta de que suba medio metro más cuando la situación se hace crítica por el potencial extraordinario que lleva el río. Todo esto mañana se va a hablar, tendremos ya unos plazos para actuar. Y creemos que, estamos, ya te digo, modificando o actuando todos los días, pero que ante la situación del río provocada por la lluvia y por el trasvase, por la presentación del proyecto y también una novedad que hay, que ayer día 22 en el BOJA de la Junta de Andalucía hay una resolución de la Consejería de Medio Ambiente firmada por el delegado provincial, donde se resuelve favorablemente las propuestas medioambientales que a través de la Autorización Ambiental Unificada se ha hecho de distintos sectores públicos afectados en el trasvase, entre ellos el Ayuntamiento de Ubrique. No conocemos la resolución, es decir, esa autorización en base a las alegaciones o sugerencias efectuadas, digamos, por las distintas administraciones que participan en este informe. Si se ha tenido en cuenta el informe que nosotros ya entregáramos el año pasado sobre la actuación a hacer en el mes de noviembre, no sabemos si ha llegado, porque esta propuesta de las correcciones, que todos los vecinos del río, bueno, pues saben exactamente que es uno que se hizo a través de el jefe de la Dirección General de Planificación de la entonces Agencia Andaluza del Agua, que eso ya está modificado, eso fue en el 2010, que vino aquí a Ubrique, que se lo enseñé yo a los vecinos y que nosotros no estábamos de acuerdo en su conjunto, porque era casi una actuación para corregir los daños efectuados en las escolleras y demás, y no tenían contemplado, digamos, otras actuaciones en el río. Viene a ser el mismo ingeniero que en su momento presentó las medidas correctoras cuando los daños del primer año de funcionamiento del trasvase, ¿no? Entonces ahora mismo estamos inmersos en excesiva información, tanto a la hora de la resolución que está efectuada, tanto de los últimos daños dados, tanto esperando mañana a que se nos va a dar y a concretar, digamos, los plazos y las actuaciones que están previstas. Y lo que sí tenemos como muy claro es que mañana viernes, que espero que esté toda la directiva y aquellos vecinos del río. El viernes, mañana jueves. Mañana, es verdad, mañana es cuando tengo la reunión. No, si esto tiene uno la agenda. Será el viernes a las 8:30, donde se conocerá por parte de todos, es decir, ya montado definitivamente. En la resolución espero mañana tener los datos, porque la asociación lo tiene muy claro: o tenemos una decisión definitiva por parte de la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia sobre el río, también sobre las propuestas que hacemos, donde entrará otras administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Ubrique, por competencia, digamos, que pueda tener por suelo urbano o urbanizable. Y esto se resuelve, o nosotros el paso siguiente va a ser que lo que falta de este tocho y las actuaciones que van a ir a la Fiscalía de Medio Ambiente, y hago una separación, no vamos al juzgado, es decir, la Fiscalía de Medio Ambiente tiene la obligación de actuar cuando se entiende que hay actuaciones de cualquier administración o de particulares sobre el medio ambiente, es decir, que sea la Fiscalía la que tome. En este caso, que la vez anterior cuando fuimos consideró que no había suficiente información o que los datos que daban si bien eran precisos, digamos, no eran contundentes a la hora de decir que eso era atribuible al trasvase, ahora, después de 2 años, después de lo que ha pasado, pues no lo va a tener, porque si antes le dimos, me parece que fueron unos 14 folios con una fotografía, ahora va a tener sobre la mesa casi 300 folios y cientos de fotos y cientos de referencias. Por lo tanto, no va a tener excusa. Pero además, hay otra novedad, y luego lo sacaremos, cosa que gusta siempre el movimiento ecologista, los ecologistas, las asociaciones que tienen un interés medioambiental en recuperar su entorno. Estamos pues siempre haciendo denuncias, haciendo propuestas, y siempre queda con un interés muy concreto de unos vecinos afectados, de un ecologista que siempre está cabreado, ¿no? Entonces, a uno le puede gustar de que recientemente, bueno, en noviembre, que ahora lo hablamos, lo digo por la referencia, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, ha hecho un informe sobre el estado de las depuradoras de la provincia de Cádiz. Bueno, me encanta que un colegio tan serio, tan sesudo, con unos conocimientos técnicos, pues haya hecho 50 folios sobre el estado. Lo ha hecho de otras provincias ya, de Granada, sobre la provincia de Cádiz, cómo se encuentra la depuradora. Bueno, pues no hemos puesto en contacto con ellos. Me tomé la libertad, tenía conocimiento, y le he contado que si estaría interesado ellos en participar o ayudarnos en una valoración técnica de ingeniero de camino, que son los que llevan el río, sobre el funcionamiento de un trasvase. Bueno, parece que también a ellos le ha tocado la lotería y dice que están encantados de colaborar. Entonces, ya no vamos a creer a los técnicos de la consejería, ni a los técnicos municipales, ni a nadie, sino le vamos a facilitar uno de los tochos a ellos, porque evidentemente, si vamos a tanto a las administraciones como, si en su caso así se considera, y a la fiscalía, bueno, pues parecerá estará muy bien, digamos, será muy importante que podamos aportar también un informe hecho, digamos, por los ingenieros. Entonces, por ahí te digo que es que estamos casi en una situación que no nos da tiempo de reaccionar un día para otro sobre los trabajos, digamos, que se están aportando para conseguir la recuperación y regeneración del río Brique y del arroyo de Barrida, ¿no? Así que se va alcanzando el final del camino previo, podemos decir. Se ha venido trabajando para decir, pasa esto en el río. Creemos que, como principales conocedores del propio cauce, creemos que se debería hacer esto en el río. Esas propuestas se van a presentar mañana, que la decisión es pasar del tema por parte de la administración, por decirlo de una forma coloquial. Bueno, pues entonces presentaríais denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Y esa es la principal novedad, pero incluso me comentaban, ¿no?, que los ejemplos de los problemas que está causando el trasvase lo hemos visto en estos 2 últimos días. Concrétanos, ¿ha estado funcionando el trasvase 2 días y al final ayer se cortaba? Exactamente. El sábado y el domingo todo el mundo vio que hubo importante lluvia en el término de Ubrique. Tanto era así que muchos vecinos del río y muchas personas en Ubrique me han dicho: Pepe, ya está abierto el trasvase. No, el trasvase estaba cerrado el sábado, el domingo y el lunes. El martes por la tarde, el martes se abre. Y bueno, con sorpresa, porque los vecinos están muy preocupados, me llaman, y entonces por la tarde yo veo que el caudal ha aumentado considerablemente. Voy al trasvase y efectivamente el trasvase está abierto sin ningún tipo de comunicación, con un caudal todavía de aporte del río de Ubrique, que, por decirte, el arroyo seco, de seco no tiene nada, es espectacular la fotografía o el informe que tuvimos que hacer sobre el arroyo seco este sábado y este domingo, y sobre la garganta de Barrida. El aporte ya era muy importante. Bueno, pues nos pusimos en conocimiento de la gestión de la protección del trasvase, que entendíamos que estaba a punto de desbordarse en sitio que nosotros tomamos como referencia, que es el Naranjal, la zona de Barea, también Charco Mariana, porque con un poco de agua que cayera una tormenta importante aquí, bueno, podría ser catastrófico. No se consideró entonces, creo, pero sí me dice esta mañana los técnicos que han estado allí, que he estado con ellos en el trasvase, que ya estaban ellos ojo a avisar, porque cuando ellos pasan un nivel de agua en Cuatro Ojos, cortan en el puente de los Cuatro Ojos. Bueno, pues en la mañana, ayer, pues la recogida, las correntías, los nacimientos, el aporte que llevaba el río, más eso, hizo que puntualmente tuviéramos ya desbordamiento, es decir, no de catástrofe, sí se podía controlar cerrando, y en la tarde de ayer cerraron definitivamente el trasvase. consideramos que directamente este aporte extraordinario, que si bien no es importante en el conjunto, pero esa gota que puede colmar el vaso, es que hubo desbordamientos muy concretos y los más próximos y que son visibles y que han ocasionado ese daño, pues está en que es uno de los puntos más problemáticos que nosotros decimos, que es en la zona ahí del enriadero, que es que ha habido un corrimiento importante, una afectación importante de ese margen del río, que bueno, pues ahora se ha considerado, creo que el ayuntamiento, porque son las placas del ayuntamiento o tráfico, han puesto unas placas que impide el paso de vehículos, creo que por precaución de evitar que otro corte que se está haciendo aproximadamente a unos 70 centímetros de lo que está desplazado, bueno, pueda acceder al terreno por el paso del vehículo y caer al río. Estas son cosas que se contemplaban, que ya llevan casi desde noviembre del año pasado, es decir, lleva casi un año y tres meses pues con esta propuesta de actuación, y que se retrasan y que nosotros relacionamos directamente no solamente con el trasvase, que el trasvase es un caudal que supone un tanto por ciento, sino que si no se tienen en cuenta los caudales que existen en el río Ubrique y en el resto del arroyo de Barrida, nos lleva a esto. Y con lo que hemos comentado aquí otras veces, que es el factor más importante, que con la rotura de los gaviones de la garganta Barrida, el lecho del río ha subido en algunos puntos, se puede decir, hasta 2 metros. Hay 5 puntos muy específicos, muy localizados, que es lo que hace que el agua, cuando pasa por aquí, realmente el nivel del río sube bastante más, pero simplemente porque el lecho del río, por el aporte de los arrastres, pues está más alto, por lo tanto los daños son mayores. Entonces todas estas circunstancias se tienen. Decir una cosa, que esta mañana cuando estaba con los técnicos, aparte de esa discusión, porque parece ser que por la información que ellos tienen y también porque parece que algunos demandamos demasiado, ellos mismos me reconocen que la solución pasa precisamente por la retirada de ese material en la redistribución, porque no es retirada a llevárselo a otro sitio, sino ponerlo donde se lo ha llevado, de manera que empecemos a recuperar. Y con las actuaciones que ya proponemos en los consejos, en la Comisión de Explotación del Trasvase, como tú bien te has dicho, la parte previa de trabajo concreto y sin ningún tipo de duda, ya se ha terminado ese trabajo de campo con las propuestas concretas, y ahora estará el análisis y demás y la valoración por parte de los técnicos para que se decida y ya inmediatamente, antes de la primavera, alguna actuación concreta de este de redistribución. Y luego pasaríamos, digamos, a esa recuperación que nosotros entendemos que se tiene que dar en la Comisión de Explotación del Trasvase, con todas las medidas y dentro de un mantenimiento aprobado dentro del canon, y ver ya definitivamente, no tengamos que estar preocupados los vecinos, que se recupere medioambientalmente, vías pecuarias, culturalmente los caminos que hay, la zona de Cotomulera, todo el conjunto del río, el puente del Realejo, que por cierto el puente del Realejo y sin el trasvase está abierto, y sin el trasvase abierto, los datos que tenemos sobre el desplazamiento que había del aporte en el Barbadillo, la vez anterior cuando ya denunciamos la relación directa entre Barbadillo y el puente Realejo era de 2 centímetros y ahora mismo ya pasa de 15 centímetros lo que es la grieta que hay en la parte de arriba. Entendemos que la presión tiene que ser mayor y que cuando baje el agua veremos si ha afectado al puente. Todo esto es un conjunto de actuaciones que se proponen y que esperemos que se dé el foro adecuado para ser estudiado a nivel técnico, a nivel municipal, y a tirar adelante con todo lo que está aquí. Lo que está claro es que este tocho, que al final va a tener muchísimas páginas, muchísimas fotografías, muchísimos planos, a nivel, digamos, de que algunos no conocemos ningún proyecto tan ampliamente presentado con tantos datos para que ahora a nivel de ingeniero tomen las decisiones adecuadas, tanto a la administración y como antes he dicho, si hay pega será, digamos, también la aportación o la colaboración del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, mejor dicho, quien colabore en las actuaciones que vamos a hacer. Lo que queda claro también es que después de estos años de experiencia con el trasvase Guadiaro Maja Aceite es cuando se está viendo realmente hasta qué punto puede afectar al caudal, al cauce. Eso fue una obra, mega construcción que se realizó y que después de unos años, evidentemente, ahora se está viendo pues esa afectación, ¿no? Y por tanto lo que tienen que hacer las administraciones, una vez que ya se conocen esos datos, es actuar, ¿no? Y sobre todo porque al caudal del propio trasvase hay que unir el de las correntías, los ríos, los arroyos que se suman, y por tanto una situación peligrosa, ¿no?, en determinados momentos. Sí, pero no se está en contra del trasvase, la explotación del trasvase. En que se controle mejor. En que se controle y además ya no es esta relación. Ubrique está arrastrando distintos problemas de infraestructura que antes, por falta de medios, yo no creo, por mala voluntad, se hace un embalse y no se contempla algunas actuaciones del embalse. Se hacen 17 presas de gaviones en la zona de la Garganta Barrida y no se toman actuaciones, no se piensa qué pasa con el material que se está allí acumulando hasta que reviente y viene. Cuando no es lo mismo que progresivamente, desde que se hizo los gaviones en los años 60, bueno, va bajando otra vez riada, va distribuyendo, pero de sopetón que te venga toneladas y toneladas de ese material que está acumulado en esas presas. Eso ha hecho que el río, además es muy curioso, esos datos técnicos que digo por no cansar a los ciudadanos, a los oyentes, pero la cosa está de que hemos visto en sitio cómo la fuerza del agua está arrastrando, como si fuera una manguera, y está colocando en sitio, digamos, más protegido todo este material, creando isletes, desviando el río. Bueno, aquí se están dando, esto nos sirve como una experiencia, yo creo que cualquier ingeniero lo utilizaría para hacer un doctorado del funcionamiento. Eso es lo que nosotros hemos podido observar. ¿Por qué? Porque estamos aquí junto al río, que seguramente si alguien tuviera que venir de fuera a dedicarle, pues no, porque esto es instantáneo. Tan pronto un vecino nos dice que hay un dato extraordinario que tomar, pues inmediatamente se va. Esos son no quiero hablar del costo de la realización de este informe, pero si lo hubiera hecho la administración, seguramente no es que no tuviera presupuesto, sino que no se contempla gastar tanto dinero en este proyecto. Nosotros sí, lo que sí, y antes lo he comentado, el foro adecuado de tratarlo, aparte de la Junta de Andalucía, es que a nivel local tenemos un consejo de medio ambiente y sostenibilidad, una comisión específica para tratar, y eso todavía no. Es decir, el ayuntamiento va a su aire y nosotros vamos a nuestro aire, pero no por voluntad de los vecinos, sino que el ayuntamiento pasa olímpicamente de nosotros, ¿no? Entonces, que se resolverá esto, estoy seguro que la contundencia de estos datos, y además porque no quedará otra manera, bueno, llegaremos a acordar de qué manera se va a trabajar para la recuperación de todo el entorno del río, no solamente la afectación que tiene del trasvase, sino también el plan de prevención de inundaciones, como en el plan de emergencia que está ahí aparcado en el sueño de lo justo, y que es necesario, digamos, que todo esto se recupere en el conjunto, que es la recuperación del río y evitar los daños a los ciudadanos, tanto en la localidad como en las propiedades del término municipal, ¿no? Todo eso también se contempla en ese proyecto, es decir, no solamente el trasvase, sino ya que nos hemos metido, pues ya se contempla todas las actuaciones posible en el río Ubrique para que no dé dolor de cabeza en el futuro, y las inversiones necesarias, bueno, para la recuperación, y económicamente nos servirá como en el turismo rural y en lo que las vías pecuarias para acceder a fincas, es decir, infraestructura de paso, de puente, de pasarela, todo eso se contempla ahí, ¿no? Pues mañana se entrega esa propuesta, bueno, lo que es ese megaproyecto, podemos decir, digo, por la elaboración, por lo que ha costado y por lo pormenorizado que es el mismo, de actuaciones en torno al río Ubrique. Mañana se entrega oficialmente a la Consejería de Medio Ambiente. Vamos con un tema que has comentado, para no ir saltando de uno a otro. Te referías, ¿no?, a ese informe por parte del Colegio Provincial de Ingenieros en torno a lo que es la situación de las depuradoras de aguas residuales en nuestra provincia. Sí, es de Andalucía, es el Colegio de Andalucía. Pero, sí, bueno, aplicado para Cádiz, sí, en este informe concreto, ¿no? Sí. Y lo cierto es que bueno, pues de forma cíclica, cada cierto tiempo, todos conocemos que había denuncias sobre el funcionamiento de determinadas depuradoras. Bueno, pues este informe, además por una parte neutral, ¿no?, como se supone evidentemente, bueno, pues viene a demostrar el mal funcionamiento de determinadas depuradoras en la provincia. Y además hay que decir que hay un toque o hay una referencia incluso a la depuradora en Ubrique. Ubrique Benahocas. Sí, el informe es la situación de la depuración de las aguas residuales de la provincia de Cádiz. Se puede bajar por internet, poniendo esto y poniendo el Colegio de Ingenieros de Camino, Canales y Puerto. Bueno, pues uno se lo puede bajar y ya tiene. Son 50 páginas. En los medios de comunicación provincial ha tenido mucho eco, el Diario de Cádiz le dedicó dos páginas completas y bueno, en lo que nos afecta a nosotros, pues lo que antes decía, que siempre hemos estado algunos colectivos, algunas personas, pues denunciando el mal funcionamiento de la depuradora de Ubrique, y bueno, pues ellos en un informe que se entiende fundamentalmente técnico, con la valoración de datos que han recabado de la misma administración, no se inventan nada, pues dice que la EDA de Ubrique tiene un mal funcionamiento y que actualmente no tiene un estudio para solucionar su problema. Entonces luego hacen unas propuestas y dice que bueno, que tanto a nivel de la Junta de Andalucía, de la Consejería, bueno, pues que es una situación porque ellos critican que este, que se contamina el río Ubrique, que va al embalse Los Hurones, que evidentemente es el embalse de consumo de Real La Bahía. Llama la atención, lo digo porque hasta los informes técnicos hay que matizarlo y demás, viene hablando de y dándole bastante importancia que uno de los pocos pueblos que no tiene una depuradora es Benaucá, y dice que las aguas de Benaucá contaminan, lo dice directamente, o de, se interpreta claramente, el que no conozca la ubicación de Benaucá, directamente el embalse. A mí me gustaría decir sobre esto, de que lo peor no es que no haya una depuradora en Benaucá, que debería ya estar desde el año 2010, hay un proyecto, y el problema es la ubicación por problemas con vecinos. Es que está contaminando, antes de contaminar al embalse Los Hurones, está contaminando lo que es el acuífero de Ubrique, el acuífero de los nacimientos de Ubrique. Por lo tanto, si ya es malo que contamine Los Hurones, más malo es que contamine el agua que directamente vamos nosotros, y lo digo aunque guste y demos una mala imagen de Ubrique y demás, es que encima ese agua no tiene ningún tipo de tratamiento previo a la hora de planta de pretratamiento, sino que a través de aditivos y demás, pues hace que para sea apta para el consumo, pero realmente lo que habría que hacer en este proyecto, que se realice lo antes posible y con el consentimiento de todo el mundo, es que este agua, que es un caudal importante, sobre todo en los meses de verano, la salida del colector de las aguas, porque siempre el agua, aunque sea depurada o pase por una estación depuradora, lo suyo es que se desvíe, también, ¿verdad?, teniendo en cuenta todos los impactos ambientales. No quiero, lo que no queramos para Ubrique, echárselo al río, digamos, que va a Tabina. Entonces, pero entendemos que si va por superficie no va a hacer lo mismo que directamente al acuífero. Todas estas cosas, nosotros después de esto también nos hemos puesto en contacto con ellos para que se estudie esta posibilidad, que después del tratamiento, después de la ubicación, y aunque se reubique, porque se tiene previsto por encima de Arroyo Seco, que se pueda poner la parte del Castrín, pero que las aguas, digamos, puedan tener una salida directamente al Arroyo Pajaruco para que el acuífero de Ubrique no se vea afectado por ningún tipo de agua. Contando al otro dato, que no lo recoge, que nosotros lo hemos dicho, es que como la de Villaluenga, que también va al acuífero y sale por el Algarrobal, con datos, por ejemplo, que hemos podido observar. En las primeras lluvias el agua sale totalmente negra. Entendemos que es el lavado que hace por todo lo que le entra por Villaluenga, y que después de varios días el agua ya tiene marrón, porque se entiende que hacer marrón ya son las aguas superficiales de las correntías de los arroyos de allá arriba, entre ellos el Albarrán, que es el principal. Entonces, todas estas cosas, lo que nosotros queremos es que no sea el funcionamiento o no de la depuradora, sino que afecte lo menos posible a los niveles freáticos y con el tratamiento o reutilización, para evitar que sea o se pueda relacionar, digamos, con el consumo que tengamos. Por lo tanto, tenemos ahí un frente abierto, eso desde Tamal, que es complicado, porque yo te digo, este informe es de noviembre, pero salió hace unos días en prensa, y ahora mismo estamos en otra lucha que me parece que podemos darle una solución definitiva a lo que es el consumo de agua dentro de la población, por la calidad que pudiera dar, que también se podría unir la de Villaluenga, digamos, a través de este colector para sacarla del acuífero, que es otra de las propuestas que hemos comentado, pero que estamos desbordados, digamos, por la cantidad de trabajo que esto requiere, muchas visitas, mucho gasto en todos los sentidos, pero creemos que con la denuncia de este colegio de ingenieros, bueno, pues ya no son los ecologistas locales, ni sino hay detrás, más que un respaldo, es que hay una concienciación por parte también a nivel técnico por estos ingenieros, ¿no? Antes de dejar temas de embalses y demás, bueno, pues otro tema que salía, el del IBI a los ayuntamientos también, bueno, los últimos días, ¿no? Salía a la palestra. Sí, a mí me parece, no, que me parece que tiene que ser así. Hablamos de este IBI especial que había, el bici, que sobre que desde hace 4 o 5 años en los presupuestos del ayuntamiento se contempla, y todos los ayuntamientos donde haya un embalse, esto, el Ubrique ronda los 130.000 euros, una cantidad importante. Hay ahora un pequeño problema, por lo que se ve, de que ya la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir no está directamente ni indirectamente, hay una relación evidentemente porque está en Andalucía, pero la, no depende ahora mismo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Antes esto se hacía a nivel, digamos, global en Andalucía, ahora con el paso otra vez de el Guadalquivir, de la cuenca del Guadalquivir, al Ministerio, bueno, pues directamente el Estado está pagando a estos ayuntamientos afectados y aquí ha quedado a la Junta de Andalucía, cuestión de presupuesto, por lo que se ve ahí el retraso. Lo que algunos hemos mandado un escrito diciendo que se resuelva lo antes posible, porque nosotros lo que pedimos, y sensibilidad, ya que la Diputación de Cádiz ha tomado la bandera de los ayuntamientos que están reclamando el retraso que está habiendo de un año o de dos años, es que parte de este dinero se dedica a actuaciones medioambientales, es decir, algún ayuntamiento puede disponer de ese dinero pues para la feria o para una calle o para algo, entendemos, y en el Dubric más en particular. Es que si hay muchos vecinos que están afectados por el trasvase en cuestión de pasos, de vados y demás, bueno, pues que haya una sensibilidad en recuperar el entorno del embalse de los Jorones en base a esto, a este dinero que es extraordinario, que se viene que por la aplicación del derecho que tienen los ayuntamientos sobre un terreno que está, que produce un beneficio al resto de la provincia, tanto para consumo como para riego, y entonces estamos moviéndonos para que haya esta sensibilidad por parte de todos los ayuntamientos, no solamente el Dubrique, para que haya una parte importante, digamos, que se dedique a cuestiones medioambientales o de mejora de la infraestructura de los ríos, que nos parece que es interesante. Aprovechándose que alguien saca una nota de prensa, nosotros nos subimos a ese carro, en lo que nos parece justo. En Ubrique lo tenemos muy claro, este dinero, una parte de este dinero lo dedicaríamos, por ejemplo, a una pasarela en la zona de la pasada de... en la pasada de la Yecera, y un dinero, una parte de este dinero puede ir perfectamente para solucionar el problema que le compete al ayuntamiento, que tiene la obligación de hacerlo, que es el de Cotomulera, haciendo un canal para la recogida de agua de lo que es la zona de Cerro Mulera, y de manera que cada vez que haya una inundación, que está habiendo con relativa frecuencia, no se queden ellos en una situación. Esa es la propuesta que hemos hecho, por cierto. Hay más temas, así que vamos muy rápidamente. Lo digo porque hay incluso preguntas de oyentes. Al hilo, imagino, de lo que has comentado anteriormente, de lo que has comentado en referencia a un informe que existe, ¿no?, por parte de ese colegio andaluz de ingenieros, y de que evidente que Benocar no tiene depuradora. Preguntan si es potable el agua de los Nueve Caños. Digo, imagino que es por la afectación que comentaba a los acuíferos ubriqueños que pueda existir. En el conocimiento sé que está tratada con cloro, por lo tanto a lo mejor es hasta para el consumo, pero todas las aguas superficiales que se filtran pueden trasladar pues desde lo que es natural, que del polvo que se pueda depositar y demás, todo esto se filtra y va al acuífero. Ubrique, en la parte, digamos, de los nacimientos, toda el agua, digamos, está muy expuesta, digamos, a ser contaminada. Tiene un plus, la parte esta de los Nueve Caños, que está afectada por la filtración de agua. Eso cualquier ciudadano puede subir en el mes de julio o de agosto, ve que hay una salida de agua de un colector de aguas residuales, mira el agua y ve que se filtra, mira para abajo, ve Ubrique, y no hay que pensar mucho que este agua, ¿dónde va? Va al agua que consumimos aquí de Ubrique, no hay más. Con el tratamiento de cloro, bueno, pues entonces toda la parte, digamos, que puede hacer negativa para el consumo se elimina, por lo menos esa que afecta a la salud. Yo tengo algunos datos que, bueno, que sería muy mejorable. La mejor manera de evitar, como se están haciendo en algunos, bueno, en todas las captaciones que hay de agua, la zona perimetral está cerrada, llámese Grazalema, llámese en la ribera de Gaidóbar, en la zona de Zahara, todos los nacimientos están acotados, una zona perimetral de unos 20 o 30 metros para evitar cualquier tipo de contaminación, y en el origen, en caso de un nacimiento, pues no se puede acceder. Aquí eso no lo tenemos. Entonces, seguramente tendría que ser una preocupación que tenemos, porque no solamente se elimina todo con el cloro, puede haber alguno residuo que, bueno, pues que nos lo estamos bebiendo a diario y que, bueno, quizás no, en estos meses no es tan preocupante como los meses de verano, porque mucha agua pasa al aire, pero que yo tendría mucha preocupación por el tema. Yo personalmente en casa bebo agua, de Ubrique sin ningún tipo de problema, porque creo que tengo garantía suficiente en el seguimiento que se le hace. Mi mujer no la bebe, pero eso... Pero es lo que iba a decir, pero si vamos a crear una alarma, decir que esto se realiza la analítica... Bueno, sí, pero también muchos sitios, a mí me gustaría que se hicieran hasta públicos. Yo de verdad pienso que esto es un hecho. Es un hecho, es decir, no estoy contando algo que no hay, y es bueno que tomemos conciencia desde las instituciones públicas en general. A mí lo que me preocupa es que tenga una depuradora por arriba, sí, y no voy a decir, y lo digo también, lo repito, que también tenemos un Villalbengaico con una quecería y demás, y que también una visita se puede ver la cantidad de costra que hay y el agua que sale. Que esto se puede evitar, se puede evitar. ¿Cómo? Pues como he dicho, con dos depuradoras, con un colector, que lo mismo que me viene el agua venado acá, yo el agua me la llevo donde sea, pero lo que no me afecta al acuífero. ¿Por qué? Porque seguramente la calidad de que bebamos sea mucho mejor. ¿A quién le corresponde? A las distintas instituciones, y a presentar proyectos serios. El tema del río está avanzando porque nos estamos matando para presentar algo serio, ¿no? Eso es evidente, además, que eso, no, una cosa no quita la otra. Desde luego que no exista depuradora, depuración, eso desde luego no es comprensible y que hay que atajarlo. Exactamente. Por si además puede haber afectación a manantiales y demás. Que afecta, que no que pueda. En este caso no es que me voy presuntamente, es que directamente. Pero bueno. Es que no hay tutía, no hay. Y además debemos ser contundentes, y espero que más que una movilización haya una conciencia por parte de las instituciones públicas para que esto tenga una solución lo antes posible. Y seguramente costará dinero, pero seguramente ganaremos calidad de vida a todos los ciudadanos de Ubrique. Pues ahí quedaba también ese tema. Vamos con otra cuestión, que por ejemplo hace referencia a un tema que planteaba también otro oyente. Preguntaba por una cuestión muy distinta, pero hombre, nosotros nos gusta, siempre que tenemos un invitado, un protagonista, trasladar aquello que nos dicen nuestros oyentes, que son los grandes protagonistas, está claro, de nuestro programa. Habla de la mala situación, de nuevo, del camino de Benaucaz, y dice, tras la lluvia se encuentra pues todavía peor. Quiere saber si Pepe Arroyo en sí conoce la situación en que está el proyecto de arreglo de la misma, si conoce alguna novedad. Sí, hablo con los vecinos con frecuencia. Sé que lo último que presentaron ellos es un escrito que solicitaban al ayuntamiento que hiciera un informe técnico sobre la situación después de las últimas lluvias. Lo han presentado dos veces y hasta el día de ayer, que yo sepa, el ayuntamiento no había respondido. Nosotros lo que nos parece es que hasta que se tome una decisión definitiva sobre la calzada romano-medieval, sobre su recuperación o sobre el camino alternativo, es que no puede estar, digamos, en este estado de deterioro permanente que estuve los otros días. Y bueno, otra vez han quedado expuestas la calzada primitiva. El paso de vehículos y demás lo van deteriorada, y además hay una serie de vecinos y la servidumbre de finca, y entiendo que también Agua de Ubrique como empresa Rano, que eso hay que dar una solución. La propuesta, evidentemente aceptada por la Delegación de Cultura, porque ya en una resolución anterior lo dijo, es poner algún tipo de materia de sus bases, de manera que no incida directamente el vehículo sobre el empedrado, repartirá tal, y provisionalmente es una salida. Yo creo que le corresponde al ayuntamiento hacerlo sin ningún tipo de duda. Otra cosa que pide una subvención a quien le quiera que pedir. Y un hecho evidente de la preocupación que tenemos algunos es que con el famoso tendido este eléctrico que está dando tanto de ver si está aquí o no está aquí en Ubrique, a lo mejor hasta perdemos término municipal porque se diga que en las torres no la tenemos el término de Ubrique, y el Rano pasa a ser propiedad también de Benaoca. Pero ahora te iba a preguntar por eso. Sí, no, pero viene a relación porque es que ya entraron los camiones por aquí abajo, y en la preocupación y el seguimiento que estamos haciendo desde que tuvimos conocimiento de esto, es que lo que no se puede permitir, si hay una resolución para una empresa pública que iba a pasar... Párate aquí, Pepe, si te parece, porque muchas personas no tendrán conocimiento de qué estamos hablando. Se trata de un nuevo tendido eléctrico que Sevillana Endesa está colocando con torres repartidas por diferentes lugares entre Ubrique y Benaucaz. Entonces, bueno, pues hay un proyecto en sí que se estaba empezando a ejecutar y que parece que se ha parado porque ha habido denuncias sobre, bueno, pues lugares que se podían ver afectados, sobre patrimonio medioambiental o incluso impacto visual, paisajístico, por determinado tema. Bueno, pues denunciabais lo que es el recorrido o incluso el paso de que pudiera haber de vehículos por la calzada, ¿no? Sí, no se ha llegado a denunciar. La verdad es que nosotros tenemos conocimiento, miembros de la asociación, en este caso de Tamar, tienen conocimiento el día de Reyes, que se están instalando unas torres, en este caso en Santa Lucía. Y bueno, pues me dicen que si yo lo conozco. Como hay que decir que, por cierto, que esto es una mejora del tendido eléctrico que va a ser muy beneficioso para Ubrique, para Benauca, pero lo que pedís, claro, es que se haga de la mejor forma posible. Sí, pero vamos a ver, ¿alguno que cree que tenemos conocimiento de todo? Pues no, en este caso conoce cuando están unas torres. Nos preocupa, digamos, la ubicación, digamos, de esta torre en la finca de Santa Lucía por una situación, por estética y demás, y también por la protección del yacimiento. Entendemos que el yacimiento no es solamente donde se encuentra ubicado, en este caso Curi, cierta infraestructura. Entendemos que el entorno en unos 250 metros, los BI reconocen que hay unos 250 metros de protección. No es BI, pero nosotros aplicaríamos, digamos, si queremos tanto Curi, los 250 metros. Entonces han instalado dos torres y, bueno, nos quedamos sorprendidos del impacto visual que tiene entre los paredones, que es donde terminaría o empezaría el acueducto que suministraba agua a Curi. Bueno, pues han puesto unas torres, nos acercamos y hay algunos restos que se han movido, son cerámicos y no estructurales. La pregunta de ese día, al día siguiente, porque festivo, al ayuntamiento, si tiene conocimiento de esta ubicación, se nos dice que no. Tenemos la posibilidad de ir a Benauca y nos recibe muy bien, y el ayuntamiento, después del señor alcalde, la secretaria y uno técnico, bueno, pues se desempolvan, porque tampoco tenían conocimiento dónde estaba ese proyecto. Y por primera vez tenemos conocimiento de un proyecto que además es muy ambicioso y yo entiendo que muy interesante, porque la interpretación que hacemos de este proyecto del 2005 es que se va a suministrar energía a Villaluenga y a Benauca, pero también puede ser que Ubrique, en la zona norte, descargando de la red antigua. Nos parece muy bien. Digamos, parte de eso. Otra cosa es que podamos discutir o contemplar un itinerario alternativo que está allí, pero la preocupación que tenemos a la hora de ver ese itinerario es que, primero, saber dónde van los postes, que en este proyecto no vienen. En el Ayuntamiento de Benauca tampoco lo desconoces. Llama a Medio Ambiente en el parque y te dicen que no tienen ni idea. Bueno, aquí parece ser que menos Pancho Villa todo el mundo conoce o desconoce dónde van las cosas. Lo sorprendente es que hay una torre que incide directamente en un yacimiento que es patrimonio arqueológico fundamental dentro de la Sierra de Cádiz, que es la bovedilla de Pepe Pérez. Y resulta que van a poner una torre encima de una estructura. Oiga, si quiere poner una torre, póngala por lo menos, o desvíe el itinerario, pero no me destroce usted parte de un yacimiento que hoy no está puesto en valor, pero que es muy importante dentro del conjunto del patrimonio, yo diría, de Ocuri, porque está dentro de su ajero, de su territorio. Luego vemos que han pasado Ubrique, luego vemos también que llega Benauca, una zona que el parque contemple como de especial protección. La cosa está en que cuando ya hablo, te voy a decir que reunión ha habido dos o tres con los ingenieros de Endesa y demás, todo esto sin ninguna participación del Ayuntamiento de Ubrique. Y nos enteramos que el proyecto este, primero, lo que viene a Ubrique no viene. Oiga, ¿y esto por qué? No lo sabemos. Lo que va a Benauca no va, sino se va a quedar frente a la cabeza del toro. Oiga, ¿y por qué no sigue? No, es que los vecinos de aquí no quieren y resulta que vamos a ir a la expropiación forzosa. Bueno, es que habrá que tener en cuenta también a los vecinos. Pues no, nosotros, si no, y en caso que haya pega, tiraremos, pero no ahora, porque es que resulta que estas torres que están compradas y las tenemos que utilizar. Es que para nosotros no es serio eso. Primero, porque hay que ser respetuoso con los propietarios de la finca, respetuoso con los ayuntamientos, informándoles si va por los términos municipales, los derechos que se tienen por una obra que se está haciendo en el ayuntamiento. Hay un conjunto de cosas, te puedo contar. La empresa me dice que se está compensando económicamente por el paso y me dicen propietarios que no le han dado ni un duro, pero es más, ha intentado los pobrecitos arreglar, digo pobrecito, no es peyorativo, sino los destrozos que le han hecho en el camino, le han dicho no, que se queda así. Es más, uno de ellos, un hormigón que sobró de hacer las torres, se la pusieron en la entrada después del daño y van y lo denuncian al pobre hombre por haber puesto hormigón en la entrada de la casa. Bueno, estas son cosas de alucinamiento. Y entonces, ante esa situación y ante la falta de, porque tampoco los técnicos del parque están, el director no está, el de obra no está, bueno, aquí parece ser que nadie está, ni en la fiesta ni un mes después. Bueno, se dan unas situaciones aquí que viene el arqueólogo y se dice que se equivocan las coordenadas. Oye, usted no se puede equivocar las coordenadas. Y ahora mismo está en una parálisis porque lo que se intenta, bueno, y aquí en Ubrique se dice no se va a entrar por la calzada. Quedamos con el arqueólogo y se va a ver de qué manera se autoriza y se pone un material para que en el caso que sea necesario no se dañe. Bueno, pues entonces no se daña. Bueno, pues aquí ya algunos vecinos que están pasando, al día siguiente se retiraron. Entonces tú te quedas que es que aquí parece ser que porque algunos nos enteramos de cosas, pero si no, aquí pasaría casi de todo. Lo que nosotros pretendemos es que si el tendido que es necesario, evidentemente es necesario, pero el necesario es aquel que beneficia a Ubrique y que si se ha modificado se entere el ayuntamiento de Ubrique, los ubriqueños, de por qué se modifica y en cuánto se beneficia. Segundo, de que el patrimonio no se puede ver afectado, tanto el patrimonio de todo, el cultural, el medioambiental, como el de los particulares en defensa de sus intereses, que están haciendo caminos que a un vecino no le permiten. Y luego, si se le tiene que compensar, y luego el tendido que tenga, pues que no, uno no se inventa nada. Es decir, el parque dice que reutilización, dice en caso de nuevos tendidos, reutilización de los existentes, si es posible al lado de la carretera, si es posible ir soterrado. Oiga, que queremos saber lo que ha pasado. Yo creo que la dirección del parque ha estado muy bien, porque tampoco tenía aquí el informe, es que aquí nadie tenía los papeles. Y entonces Medio Ambiente cautelarmente ha llegado a un acuerdo de suspensión para ver qué es lo que va a pasar, digamos, que evidentemente tendrá que hacerse, lo contemplamos, digamos, que como una necesidad de futuro. También es verdad que dice el ingeniero de Endesa, me lo dice, que bueno, esto se hizo dentro del desarrollismo de aquellos tiempos, que ahora ya mismo no es tan necesario ni tan urgente, pero evidentemente algunos pensamos, ¿por qué no?, que tener otra posible red ante una posible situación de que una torre se hunda o se derrumbe, bueno, pues mejor que mejor, pero compénsase a todo el mundo y no vengan ustedes después de 5 años haciendo algo que además no es lo que dicen ustedes que van a hacer y no destrozando ni pasando por los derechos de todos los ciudadanos. Esa es la situación que, por cierto, estamos haciendo un informe y que lo haremos público cuando vendremos detalle por detalle de cada una de las horas. Simplemente la indignación que tengo como ciudadano por la falta de respeto, entiendo, de una empresa, por la falta también de información que se tiene a nivel de distintas instituciones que están obligadas a defender los derechos de todos, y luego ya veremos dónde termina esto. Pepe, nos quedamos sin tiempo y la verdad es que hay un tema muy importante que vamos a dejar para los próximos días, porque se trata del campamento juvenil y del ecomuseo, porque vais a denunciar ante la Cámara de Cuentas de Andalucía la situación en que se encuentra. Ya digo que, hombre, esto no es para lanzarlo así, pero si te parece en un próximo día lo ampliamos. Bien, pero es un tema que, bueno, puedes confirmar si te parece. Sí, ¿no? Está el edificio del Ecomuseo, lleva abierto un mes las puertas, es decir, entra quien le da la gana. Y en los últimos 15 días hemos detectado que están llevando ya un servicio de bidet y un lavabo y demás. Han empezado ya igual que en el campamento. Bueno, seguramente quien se la llevará hará mucha falta y demás, y estará indignado también, pero el patrimonio de todos los ciudadanos no, y el ayuntamiento no atiende ninguna de las peticiones de Tamara para darle una solución que haya allá arriba. Y además está muy concreto y hay un acuerdo firmado sobre esto. Entonces, antes, como ya en el 2005... la Cámara de Cuentas hizo un informe sobre la situación donde le llamaba la atención el abandono de ambos. Bueno, si en el 2005 se extrañaba, en el 2013 se extraña más todavía. Entonces nosotros le vamos a apartar, es incomprendible que esto esté así. Y luego sobre el campamento parte de lo mismo, pero aparte de eso tenemos una información reciente donde se han gastado unos dineros que nosotros no justificamos. Entonces será la Cámara de Cuentas la que valore, digamos, pues los gastos y también la aceptación o no que hemos visto en los distintos planos que se han aportado en el proyecto de que no se corresponde. Es decir, en los planos aparece que viene unas instalaciones con unos equipamientos y resulta, y una distribución, sobre todo distribución, y ahora resulta que eso no es lo que hay allí. Por lo tanto, vamos a pedir a la Cámara de Cuentas que pida explicaciones tanto como uno como otro equipamiento. Pues ya digo que veremos el tema con más tiempo. De todas formas, son temas que hay que ver la evolución. Así que Pepe Arroyo, como siempre,